Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a El Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos vamos al oeste con Red Dead Redemption, lo último de Rockstar. En el retroanálisis y aprovechando la temática de hoy, recordaremos Grand Theft Auto, el primer juego de la compañía. Pero antes de empezar con el oeste, nos vamos a presentar a los colaboradores. Muy buenas noches, Óscar. Venga, hombre, de buenas noches nada. ¿Qué cojones estamos haciendo aquí? Me he perdido la segunda parte de España. Por cierto, por favor, postear en el foro el resultado, os lo agradecería un montón. A la mierda ya. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, os traigo el análisis de Red Dead Redemption y bueno, a ver qué tal sale, que estoy un poco oxidado. Y delante de él, Zoe. Oye, ¿qué es eso de colaboradores, tío? Somos, joder, colaboradores son los del foro, nosotros aquí somos los que pringamos siempre. La próxima vez presenta como los que pringan siempre. Sí, por favor. Por favor. Los que se pierden los partidos de España. Directores, ejecutivos y productores. Exactamente. Y en sonido, señor Teo Yima, muy buenas noches. Espera un momento. Yo no solía estar un poco más tarde. Yo no solía salir un poco más tarde, en no, serio. No. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Tengo que decir que traigo un temazo hoy. Y me voy a repetir, pero bueno, os lo digo luego, ¿qué cojones? Y bueno, comentar que el señor David no está hoy con nosotros porque no ha podido venir. Pero les mandamos un saludo desde aquí y bueno, pues eso, que vayan bien los exámenes y todo eso. Bueno, ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. ¡España! En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Según Kat Hirai, la tecnología de Nintendo 3DS es imprecisa. ¡Oh, Dios mío! Imprecisa. Él se ve que ya la ha probado bien. Tras el pasado E3, hemos podido ver cómo algunas distribuidoras han decidido adentrarse en el mundo de las 3D. Bajo esta premisa, Kat Hirai, CEO de Sony Computer Entertainment, ha llevado a cabo unas declaraciones arremetiendo contra la tecnología 3D sin uso de gafas. Bueno, como la que proporciona Nintendo de, 3DS. Paso a leer sus declaraciones. En base a nuestras propias investigaciones internas, la vista 3D para dispositivos móviles aún no goza de gran precisión y en la actualidad todavía existen limitaciones. Por otro lado, el CEO se ha mostrado muy optimista con la implementación de 3D en PlayStation 3, asegurando que su inminente catálogo será compatible con esta tecnología en consola. Ya, y los sistemas de control tipo Move y la vibración eran incompatibles, como con el Sysaxis. Y muchas cosas más. Right, Riser. Me parece a mí que el señor Katsuhirai ya, después del pedazo de 3 que hizo Nintendo, ya está dispuesto a rajar de todo lo que venga. Sacan una consola en 3D, va, eso es basura, es mejor lo que hacemos nosotros con el Chupa Chups. Y de todos modos, seguro que se quiere justificar por la próxima PSP, que a lo mejor no es 3D y rollos así. Este hombre lo que pasa es que está acojonado y tiene que empezar a soltar pullitas idiotas para no sé, calear el ambiente. Yo no pienso, que esto sea así. Sí, hombre, lo que tiene que defender, Oscar, no sí, es, vale, no es sí, eso. Sí, vale, sí, que sí, hombre, pero... Es que, a ver, Sony no solo consola, ¿vale? PS3 va a tener 3D, pero es que aparte, Sony quiere vender Sony Bravia, que son las televisiones. Que sí, que 3D, tiene que defender a su empresa sí, y tal, sus gafitas, joder. Pero que lo defienda con cosas interesantes, no con soplapolleces y demás tonterías. Fanboy. Bueno, aún así, tampoco hemos visto... ¿Ves? Hasta él le llama fanboy a Fakirai. No, te lo llamo a ti, porque ataca a Nintendo, todo el mundo lo sabe. No, joder, si atacara a Microsoft también lo diría. Y eso que yo y Microsoft no nos llevamos bien, hijos de puta. No, pero decir que tampoco hemos visto cómo es 3DS. Ninguno de nosotros lo ha visto porque es que para verlo había que estar en E3, por suerte de Nintendo. Ya, lo que pasa que después de que nos mandaran las invitaciones tuvimos que decir que no por falta de presupuesto para el viaje, es una putada. No, no, conste... Cachilamar. Conste que a mí Nintendo me vino y me dijo... Víctor, queremos que vosotros probéis en exclusiva 3DS. ¿A ti? Sí, sí, sí. ¿A ti, que nunca en tu vida has tenido una consola Nintendo? Me dijo, Víctor, eres la hostia, me encanta el complejo anda y quiero que probéis la consola en exclusiva. Pero le dije, no. Y te lo dijo Nintendo. Y te lo dijo Nintendo. ¿Y qué señor es ese que se llama Nintendo? Pues no te digo el nombre porque me puede denunciar. Ya, hombre, ya. Te puede denunciar. Rare asegura que Kinect no tendrá problemas de lag. No sé yo. Nick Barton, productor ejecutivo de tecnología de Rare, ha asegurado en una reciente entrevista que Kinect no tendrá ningún problema de lag. En palabras del propio Barton, el lag no va a ser un problema. Creo que con el prototipo, por supuesto, que había, pero es algo del pasado. Donde estamos ahora no hay. Sí, hemos tenido que hacer un montón de trabajo para asegurarnos de que no habría un problema con esto, pero cuando tienes algo que copia lo que tú estás haciendo, no puedes tener ningún tipo de lag. Para finalizar, el productor ha asegurado que en Kinect Sports, el juego compatible con que está desarrollando Rare para este sistema, tiene actualmente un lag de 150 milisegundos, una cifra realmente baja que garantizará que no sea notado por los jugadores. Yo no es por mal, diga lo que diga Rare, joder, ya se ha visto lo que se ha visto en el E3, o sea, vosotros diréis si hubo lag o no, o si te controla el juego o no, pero vamos a ver, yo no quiero ver un Killer Instinct solo para Natal y que tengas un lag de 3 segundos. Y esto de los movimientos, Microsoft, ¿a qué se refiere? ¿Quién copia a quién? ¿Si el humano al juego o el juego al humano? Porque aquí de momento no lo tenemos nada claro. De todos modos, lo que dice este hombre con respecto a 150 milisegundos, yo me lo creo verdaderamente. Y simplemente porque cuando se hace algo así, o sea, se habla mucho del lag y todo eso y de si las presentaciones fueron auténticas y tal... Pero realmente si va a sacar esta de mercado, si ya está a punto de salir, es que no tiene que haber ningún problema. Realmente tiene que estar bien. Y vale que te guste o no, pero, joder, sinceramente, si Rare sale diciendo que su juego está a 150 milisegundos, siendo actualmente una versión alfa o una versión beta, yo me lo creo. ¿Qué dices qué? Que tienen que sacar, lo sacan al mercado porque piensan que está bien. No, no, no, porque piensen que estén bien, no. Si sacan algo en mercado, tiene que estar bien. Y me da igual que me digas lo de las luces rojas, porque es una soplapollez en este caso. O sea. No, tío, no. Microsoft nos ha demostrado que puede sacar al mercado un producto defectuoso. Y son capaces de sacar al mercado un Kinect con lag. Oscar, estás siendo extremista. Bueno, porque... sí, lo tengo que ser, tío, porque no, a ver, es, vamos a ver, no es normal. Una Xbox en un tiempo de prueba, a lo mejor, y esto es verdad, en hardware a lo mejor ponen durante varios meses seguidos una consola sin ser apagada. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, esto os lo digo. Sí, joder, ese tipo de testeos también los hago yo. Muy seguramente el testeo pues les dieran negativo o lanzaran o no. Tal vez no, pero eso nunca lo sabremos. En cualquier caso, si se está asegurando eso, si lo están asegurando, tienen que cumplirlo. Básicamente por simple publicidad engañosa o todo eso, pero si lo están asegurando en este momento, tienen que cumplirlo. Bueno, y sabéis que Kinect va a salir para televisores, ¿no? Lo anunciaron esta semana. O sea, la tecnología Kinect ¿Será en el futuro compatible con televisores y rollos así? ¿Para qué sirve? ¿Para cambiar de canales con la mano? No, tío, no, vamos, es que Kinect, está muy bien. Kinect va a ser, o una versión superior de Kinect va a ser la próxima videoconsola de Microsoft. A ver, ten en cuenta, por ejemplo, para discapacitados, poder activar con la voz, cambiar de canal, escoger las repeticiones, poner películas y rollos así, está sí, muy bien, a tío. Stephen Hawking le vendría no, a puta tío, madre. Pero es verdad, como tecnología alejada de los juegos está muy bien. Hombre, a mí, joder, visto así, si incorporan lo de el comando de voz y tal, pues sí, está muy bien, es un avance. Que digamos, es como dar dos palmadas y apagar luces, o sea, mola. Es que Kinect no solo son esos movimientos. Ya, el reconocimiento entonces, de voz es un muy buen avance. Para a mí este me tipo de genial. Funcionalidades, está bien. Luego, que valga o no para juegos, pues es otra cosa. Es otro tema, sí. Pero puede hacer la vida más fácil a la gente. Y bueno, me dicen que tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Alex Kidd, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Bienvenido. Saludos. ¿Cómo queda España? Por cierto, que hoy nos toca una efeméride muy curiosa y muy triste a la vez. Que hace un año un secreto de pura cepa nos dejó. Y obviamente es Michael Jackson. Sí, efectivamente hace un año se cumplió la muerte de Michael Jackson y se quedó de pura cepa. ¿Y qué hizo la banda sonora de Sonic 3? Es la hostia. Una cosa, una seguro cosa, que se fornicó a Sonic. Una Oscar, una cosilla. ¿Cuántos Marios hizo Michael Jackson? Cero. Pero tío, es Michael Jackson, un hombre que cambia de negro a blanco. ¿Qué tipo de...? Me da igual los que hiciera, mejor que no hiciera ninguno. Bueno, es que... Un puto tarado. ¿Cómo? Eso sí, con... ¿Cómo se dice? Con todos mis respetos. Es igual, ya lo diré después. A ver, es que coméntanos. Nada, que hizo cuatro proyectos en total. Michael Jackson Moonwalker para arcade y consolas. Un simulador llamado Scramble Training, que era un video simulador haciendo de Michael de piloto. La banda sonora Sonic 3 y Space Channel 5. Efectivamente. Y aparición en eso mismo, Ready to Rumble de Dreamcast. Y puso su voz, ¿no? Incluso. Sí. En Ready to Rumble no puso la voz, pero solo puso la voz cuando gritaba. Cuando hablaba era un actor de doblaje por problemas de derechos y tal. ¡Hostia! ¡Qué putada! Bueno, pues, Alex, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Pues nada más. Voy a dejar este último homenaje al rey del pop y ceguero de pro. Y por cierto, también mentar su salón recreativo que tuvo en Neverland, con muchas recreativas de Sega, Midway... No hablemos de Neverland, por favor, que esto puede ser un lío. Madre mía. Bueno, pues muchas gracias por llamar a Skid y nos vemos por el chat y por el foro. De nada, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Menuda la que tenía montada en su parque de atracciones. Sí, posterior. Hideo Kojima anunciará un nuevo título exclusivo para PS3 en el Tokyo Game Show. Hostia, hype. Soy 3, soy 3. Esta noticia no se desmintió hace dos días. No, según CVG no. ¿Ah? Sí, según computerandvideogames.com, Hideo Kojima tiene planeado un anuncio exclusivo para PlayStation 3 en el próximo Tokyo Game Show. Al parecer, Kojima decidió no presentar dicho juego en el pasado E3 para pulir la demo del mismo. Fuentes cercanas a Konami apuntan que podría tratarse del famoso juego tabú que Kojima está preparando. Lo sabremos en septiembre. Yo creo, vamos a ver, por apostar una cosa normal, podría ser un Zone of the Enders 3. Por apostar una gilipollez, yo apostaría por un juego que se descarga por Playtel si solo lo puedas jugar en algún móvil Sony Ericsson o en un iPhone. ¿Qué dices? Bueno, pues yo tenía entendido que la noticia está desmentida. Igual lo que desmintieron fue que fuera un Zoe 3. No lo sé ahora mismo, pero... Yo tampoco sé. Algo he leído. La fuente es computerandvideogames.com. Bueno, podéis visitarlo por si acaso. De todas maneras, tenemos ahí a Fideo Teojima para que le preguntemos. ¿Qué queréis saber? Si es verdad que es un juego de Play 3 lo que estás preparando y si es verdad que es un Zoe 3. No sé si llamarlo exactamente un juego de Play y tal, pero digamos que es de la Network y tal. Es un minijuego de solitario en el que tenemos cartas con Raiden. Ya sabes, algo muy, ¿cómo decirlo?, homosexual. Yo quería comentar que con respecto al proyecto de Kojima, es verdad que Kojima está trabajando en un juego tabú. Un juego que según sus propias palabras puede ser la hostia o puede ser una absoluta mierda. Entonces, ahí hay algo interesante. Sinceramente, opino que va a ser una absoluta mierda. Ojalá me equivoque. Ojalá no me equivoque, qué coño. Que se joda Kojima. Keiji Inafune teme por la industria japonesa. ¡Oh, Dios mío! Peligro, señores. Al parecer, el padre de Mega Man y responsable de títulos como Dead Rising y Onimusha, entre otros, ha hablado nuevamente sobre lo que para él se perfila como un futuro negro para la industria japonesa. Paso a leer sus declaraciones. Cada año vengo al E3, la única cosa que noto es que parece que la cuota de desarrollos japoneses es cada vez más pequeña. Si nos fijamos en los principales títulos, son casi todos de Occidente. Solo hay que fijarse en los carteles y los anuncios más importantes. Todos son juegos de Occidente. Tengo miedo de que si seguimos este curso, la industria japonesa desaparezca totalmente. Y bueno, el año pasado, cuando visité el Tokyo Game Show y miré los juegos presentados, pensé que nuestra industria estaba acabada. Según Inafune, existen posibles soluciones ante la crisis. Y paso a leeros sus soluciones. No podemos confiar únicamente en nuestra propia habilidad como desarrolladores para guiarnos a través de este tiempo oscuro. Va a tener que venir gente de fuera a través de colaboraciones para solucionarlo. Nosotros, en Dead Rising 2, hemos llegado a una colaboración externa realmente profunda que nos hace... lo siento. Que nos hace creer como empresa y ser capaz de entender cómo el mercado está cambiando en el oeste. Aunque duras, sinceras declaraciones de Inafune. ¿Sabéis por qué me reí? Sí, oye, por lo de profundo. Es una... Sí, relación profunda. Una relación profunda. Pobre Inafune, que le han petado el cacas. No puedo evitar, tío. Que es verdad, joder. Si seguimos así, la industria japonesa del videojuego va a acabar siendo una industria de videojuegos para teléfonos móvil. Y vale. Nada más. Vale, pero vamos a ver. O sea, está claro que en el E3 se supone que va... digamos a nivel mundial lo que van a ser todas las novedades y tal. Para las novedades que haya en Japón o que se produzcan en Japón, pues ya para eso está el Tokyo Game Show. Se supone que allí se muestran todas las novedades relativo al mundo oriental. O sea, el problema es que el Tokyo Game Show del año pasado, exactamente, fue una absoluta mierda, pero la mierdísima mayúscula. Entonces Inafune está acojonado porque ve que realmente lo que se vio en el Tokyo Game Show y lo poquísimo que se vio en el E3 es lo poco que hay. Tengamos en cuenta que ese es un hombre, no es una persona normal. Inafune podría decirse que es el Miyamoto de Capcom. Es un tío que está en todo. Y es un tío que si dice eso, significa que las cosas van mal y que está jodido. Bueno, la verdad es que yo estoy muy a favor de lo que está diciendo, de traer gente europea para que les aporten un poco de ideas y poder ampliar un poquito sus sistemas, porque es que digamos que abusan demasiado de las mismas fórmulas y falta esa originalidad que había en los 90 con los juegos japoneses. Yo creo que no solo este año el Tokyo Game Show fue una mierda, sino que lleva muchos años siendo una puta mierda. Yo diría desde que Square Enix se juntaron y desde que Nintendo dejó de hacer hasta sus conferencias paralelas. Ya, pero vamos a ver, se supone que, por ejemplo, que Inafune, si es uno de los grandes de Capcom, también se tiene que dar cuenta que, vamos a ver, por ejemplo, con juegos como Resident Evil 5 y Street Fighter 4, pues hombre, aunque sean juegos un poco, sobre todo Resident Evil 5, occidentalizados, yo creo que no están de cadencia por eso. De hecho, Capcom es una referencia a día de hoy. Pero Zoe, estás hablando de dos sagas que ya venden por sí solas. Estás hablando de dos sagas que son sagas clásicas y que van a vender seguro. Lo que critica este hombre es falta de originalidad. ¿Cuántas IPs nuevas y variadas hay japonesas hoy en día? Realmente, la mayoría de títulos japoneses que vemos nuevos son Hack and Slash o JRPGs. Realmente solo hay eso. Bueno, ¿y aquí en Occidente qué? En Occidente, joder, tenemos The Witcher, tenemos... No, esta guerra otra vez, no, por Stalker, favor. Tenemos Gears of War, tenemos FPS variados, juegos de rol occidental... FPS variados, después de ver la imagen que vimos del E3, yo creo que tan variados no son. No, pero por ejemplo tienes el último que está trabajando Epic, que sí es variado, es diferente. O por ejemplo tenemos Borderlands, que es un diablo hecho FPS. O sea, aquí se han cambiado las cosas, y se han hecho juegos, joder, las ventas hablan a mi favor. Yo no creo que sea solo cuestión de... IPs poco innovadoras. El mercado de Japón de videojuegos se va a la mierda. Porque incluso los JRPGs, que es su género por excelencia, si no te llamas Final Fantasy o Dragon Quest, te cuesta superar las 200.000 copias vendidas. Por ejemplo, Xenoblade. Se pusieron en la primera semana a la venta 75.000 copias. Las vendió todo. Y ahora la segunda semana 25.000 y las vendió. Me refiero, es que ni siquiera desde las distribuidoras tienen expectativas de venta demasiado amplias con su género predilecto. Algo pasa en Japón. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que muchos de estos juegos la calidad brilla por su ausencia. O sea, son juegos que en gran parte, por ejemplo, JRPGs que recordemos buenos esta generación, podríamos contarlos, y esto es verdad. Entonces, a lo que me refiero es que aparte de crisis de originalidad, porque vemos clones y tal, vemos clones más llevados a cabo. Por ejemplo, Final Fantasy XIII es un juego que está más llevado a cabo. Pero a ver, ¿me estás diciendo que, por ejemplo, Tales of Vesperia es un mal juego? No estoy diciendo pues eso. Ni siquiera llegó a... Bueno, la rozó, anda por las 200.000 copias vendidas en Japón. O sea, un Tales, que además de calidad, como el Vesperia, una saga de calidad y de renombre en Japón, no supera las 200.000 copias, es que algo va muy mal por ahí. No obstante, Oscar, los JRPGs en los 90 funcionaban muy bien en Occidente, en Europa y tal. Pero también fijemos en una cosa, la generación también ha ido matando los JRPGs. Esta generación realmente no es la generación de los JRPGs. No, desde luego que no. No, ya sea porque no destacan o simplemente porque el público se ha cansado y no los quiere comprar. O no sé, pero realmente hay una crisis aquí importante en el mercado japonés que hay que solucionar. Hombre, por mucho que me duela decirlo, pues yo diría que es un buen año, una buena temporada para los juegos de rol occidentales. Y los shooters sobre todo, y juegos de acción en general. Yo creo que por ejemplo, los JRPG son juegos que requieren mucho tiempo, y a día de hoy la gente lo que menos tiene es tiempo. Puede ser otra de las razones, pero bueno, seguro que el estancamiento del género es el culpable en mayor medida, eso seguro. Y también fijaos, por ejemplo, en el género de los arcades. Ya no hay muchos arcades de calidad, o sea, y es más, hay pocos lanzamientos de arcades. Y es un género en el que Japón estaba por delante, lleva, o sea, casi toda la historia por delante. De hecho, tienen todo su propio salón de recreativas. Lo que está claro es que hay que mejorar este aspecto, y las propuestas que propone Inafune son prometedoras hasta cierto punto. Occidentalizar todos los juegos no es la solución, pero llamar a alguien de Occidente para decir, hey, podéis hacer esto, o podéis adentraros en este género, nosotros hacemos así, hacedlo a vuestro estilo. Por cierto, Inafune, no sé si la está haciendo, pero está colaborando seguro porque lo vi en imágenes. Están haciendo desde Capcom una película basada en Dead Racing, una película serie Z porque no hay más letras. Va a ser distribución gratuita, efectivamente. Joder, otra, no sé, marketing para el juego. Sin duda, buen marketing además, original. Square Enix podría lanzar remakes de Final Fantasy 5 y 6 en Nintendo DS. No, 3DS. No, 3DS. Que pasaría los desarrollos de DS a 3DS, y lo veo lógico. Bueno, de todos modos, todavía no está claro. Hace unos meses, Shinji Hashimoto, productor de los nuevos remakes de Final Fantasy, el 3 y el 4 para Nintendo DS, comentó que estaban teniendo problemas en el desarrollo de la quinta y sexta parte de la saga para Nintendo DS. Hace unos días, tras la presentación del E3, le preguntaron acerca de una posible adaptación de los títulos para la nueva portátil de Nintendo. En palabras de Hashimoto, sabíamos que iba a llegar. Tenemos que tomar decisiones en relación a que próximamente va a haber cambios de hardware y en dónde queremos poner nuestros recursos. Ninguna decisión está tomada. En lugar de crear Final Fantasy 5 y 6 para DS actual, queremos ver cómo lo hace 3DS, cómo evoluciona, y luego tomar una decisión. Yo por un remake de Final Fantasy 6 en 3DS me rasuro las pelotas. Aún así, esto es un puñal importante para Square Enix, porque en el desarrollo de estos dos juegos, estos dos remakes, imagino que ya estarían trabajando, han perdido dinero. Y ese dinero va a haber que hacer un motor gráfico nuevo, porque digamos que 3DS va a ser una consola que va a exigir unos mínimos de... Yo creo que ni siquiera... Yo no creo que hiciera mucho trabajo con DS con estos dos juegos. Yo creo que ya se los plantearon de primera para 3DS, pero seguro, además, porque aparte que dijeron en su día que la DS no era suficiente para hacer un remake de Final Fantasy VI. Yo creo que este juego va a ser la leche. Bueno, de todos modos... es la leche, pero en 3DS la polla. Lo bueno es que van a tener la posibilidad de elegir. Probarán, como dijo este hombre, probarán en 3DS, y si la cosa funciona y la máquina pues les convence, pues ya lo sacarán ahí. Si no, pues siempre podemos pensar que podrían sacarlo para la antigua DS, aunque lo dudo bastante. De todos modos, los remakes siempre son buenas noticias, especialmente estos dos juegos, y si tenemos en cuenta el respeto con los anteriores títulos de la saga de los que han hecho remake para Nintendo DS, lo cual, pues, bueno, está bastante bien, especialmente Final Fantasy IV, el remake que es de una calidad asombrosa para lo que es la portátil. Y bueno, me gustaría comentar de esta iniciativa por parte de Square Enix, que yo lo veo bastante bien, ¿no? Traer estos juegos tan clásicos y tal a toda esta gente que, bueno, todos estos jugadores nuevos que no se han conocido. Sobre todo juegos que nunca llegaron a España de manera oficial. Que lo hagan ahora es sin duda una gran noticia. Bueno, nos vamos a ir con una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Creo que no lo tenemos ahí. Hola. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy OPT. Ah, hola, OPT. Coméntanos, ¿qué querías, ¿de qué querías hablar? Mira, antes de nada, Pixelín, el chaval este que hizo las fotos para la página web vuestra, se pasó un poco con Teo y Bonoman, ¿no? Bueno, no, Teo, la de Teo la hicimos posteriormente. ¿Y la de Bonoman? La de Bonoman es que es así, tiene cara cruel. Es agresivo. Nada, yo quería comentar sobre lo de Japón. Y lo de cómo el mercado de videojuegos... Sí, la industria japonesa y la crisis de la industria japonesa. Sí, sí. Bueno, es que yo no tengo ni idea de qué va el programa de hoy. Pero es que estaba escuchando. Gracias. Y... Muy amable, de verdad. Es algo que nos gusta a todos los miembros del Complejo Holanda. No, pero joder, yo vivo ahí en la sorpresa, diciendo, voy a sintonizar a ver qué pasa, guau. Bien. Bueno, pues coméntanos, ¿qué querías hablar del mercado, de la crisis japonesa? No sé, yo lo que creo, lo que ha pasado es que Japón, en los 90, sobre todo en los 90, se encontró con la dominación mundial, no solo en cuanto a software, sino en cuanto a hardware, porque todas las consolas eran japonesas. Efectivamente. O sea, llegó un momento en que todo era japonés. Y no supieron trasladarlo, pues, joder, es que ni siquiera abrieron el mercado al PC. No hay ninguna desarrolladora decente. Bueno, lo único que hay en desarrollo para PC en Japón es porno. Porno y friki, o sea, porno friki es lo único que tienen los japoneses ahora mismo. Pero bueno, la industria occidental siempre estuvo ahí apoyando el PC y otras plataformas. Claro. No, y la cuestión es que no han sabido dar el salto, están encerrados en su isla, y ahora que han salido competidores, ha sacado la Xbox, Microsoft, ya no es un producto japonés, y claro, no es que no tiene ni puta idea. Aparte, lo que les pasa a los japoneses es que ahora mismo todo el mercado, que todas las desarrolladoras que hay del este de Europa están ahora sobresaliendo, y claro, llegas al E3, que es internacional, y Japón queda ahí algo pequeñito. Efectivamente, sí, además el asunto es que estamos ante un momento fantástico para lo que son desarrolladores occidentales. Y no estoy hablando de las americanas, estoy hablando especialmente de los estudios que comentabas, los estudios de Europa del Este, que están bastante bien. Sí, con no, bajos porque, presupuestos hacen grandes juegos. Porque en los 80 eran Estados Unidos, Inglaterra y Japón, después Estados Unidos y Japón, y ahora mismo es que en todo el mundo, joder. La desarrolladora esta chilena que hizo el juego este, sacaron en Steam, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que tenía muy buena pinta, y que ahora han hecho un juego que ha salido un vídeo en el E3 cojonudo, de una chorrada, es una bola para destruir un castillo, y tiene una pintaza increíble. Pues sin duda, hace falta originalidad. Y bueno, te tenemos que dejar ya, OPT, porque tenemos que continuar con las noticias. Pero interesante debate que propones, y bueno, algún día hablaremos más en profundidad de estos asuntos. La verdad es que te echa por eso de no tener ni puta idea de sobre qué vamos estamos hablando y tal. O sea, no te lo tomes a mal, pero te odiamos. No, me sorprendería más el día que haya una chica ahí. Es verdad. Está bueno, man. Bueno, hoy está ausente. Está ausente. Es nuestra espinita clavada. Bueno, pues OPT, muchas gracias por llamar y nos vemos por el foro, quedada y chat. Venga, chao. Venga, hasta luego. Según Nintendo, cito textualmente, no estamos contentos con los modos online que ofrecemos a los usuarios. Normal. ¡Bien, bravo! Normal. Dejadme decir algo, porque soy una puta mierda. Sí, de claro. Me alegro de oírlo de tu boca. Hombre, porque yo digo verdades como puños. Efectivamente. Puños como verdades. Bueno, Satoru Iwata, presidente de Nintendo, ha declarado recientemente la intención de Nintendo de desarrollar servicios online de mayor calidad. Según el presidente, he escuchado comentarios de gente que cree que la funcionalidad online de Nintendo está por detrás de las de otras compañías, o falla en algunos sentidos. Y debo decir que en ese sentido que estoy contento con los esfuerzos que se han hecho para el online hasta ahora, pero estamos trabajando para mejorarlo. Perdón, que no está contento con los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. Bueno, en cualquier caso, Iwata ha querido destacar que no se trata de una prioridad, y bueno, diciendo lo siguiente: no creo que la funcionalidad online sea algo en lo que debamos invertir recursos para todos los juegos. De hecho, creo que la habilidad de Nintendo de crear grandes experiencias offline, bueno, creen esta habilidad, que son únicas y completas, es la particular virtud de Nintendo. Pues hombre, yo creo que, joder, visto lo visto y tal y como va el mundo, pues hombre, deberían coger y plantearse, oye, el modo online va muy bien, ya sea por pago, o sea, o no, ¿sabes? Hay juegos que, por ejemplo, cualquier Mario, yo que sé, un Mario Tennis o un, yo que sé, el Mario Strikers, o hay muchos juegos que se podrían jugar de dos online sin tener que darle un numerito a tu colega para poder jugar, simplemente conectarte, multiplayer, buscar partida, entrar y ya está. O sea, no es tan difícil de hacer, todo el mundo lo hace. Yo Iwata le daría el premio Nobel en todas las categorías solo por estas declaraciones. Como todo el mundo sabe, rectificar es de sabios, y creo que con 3DS van a empezar a rectificar con tema de chat de voz, bueno, todo eso, todas las cilindradas esas. De todos modos, lo que dice es, sabemos que es una mierda, pero aún no vamos a solucionarlo, no es nuestra prioridad actual. Pero es normal, si van a empezar a hacerlo, empiecen de cero y empiecen bien con una nueva consola. Yo hasta ese punto lo veo lógico. Y que se acaben los códigos de Amigo, sí, y toda esa mierda, que es una mierda brutal. ¡Bullshit! Yo tengo bastante fe, como dice Oscar, en 3DS. Yo creo que puede conseguirse un buen sistema online, que ya no competir con las grandes consolas, pero un sistema online competente para ser una portátil. Y bueno, veremos qué nos muestra en el futuro, y ojalá pues pueda haber ahí algo interesante. Y sinceramente, creo que con Wii Nintendo ha tenido un problema. Un problema porque, bueno, como sabéis, la Wii es la consola menos usada de todas las consolas actuales, ¿no? Yo, la teoría que tengo es que, bueno, además de la calidad dudosa de muchos de los juegos, que esto es verdad, o sea, el catálogo está plagado de mierda, está el hecho de que el multijugador es demasiado precario. Yo creo que si Nintendo Wii tuviera un sistema bueno de jugadores, sería muchísimo más jugada de lo que es. Pues que tampoco nunca lo han buscado en Nintendo. Ya, no estoy diciendo eso, pero aún así, si tuviera un mejor sistema de juego online, yo creo que Wii sería mucho más jugada. Yo no lo creo. Y además de ello, me atrevería a decir que, por ejemplo, juegos como New Super Mario Bros., que pude probarlo finalmente el pasado fin de semana, sí que necesitan un modo online. De hecho, ese juego concretamente, que, bueno, el señor Miyamoto y mucha gente se empeñaron a decir que no era necesario un modo online, yo me atrevería a decir que es casi indispensable en ese juego. Indispensable no, ya se ha demostrado. Sería cojonudo que lo tuviera, pero coño, indispensable no. Yo creo que... Por cierto, te quería preguntar, ¿te gustó? El juego sí, me gustó, pero me gustó, ya te digo, me veo pasándomelo yo solo, me parecería un truño. Pero pasándome con gente... Bueno. Y truño es una palabra mayor, ¿eh? No, pero me parecería estar jugando a A un Mario de toda la vida. No, me parecería estar jugando a Nintendo DS, a New Super Mario Bros. Eso es que me parecería. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que ese juego es cooperativo, y si juegas en 4, mola. Y si no, pues no mola tanto. Joder, ¿no? si el New Super Mario Bros. De Wii te parece un truño para un solo jugador, no me imagino lo que piensas de los Sonic. No me parece un truño, pero me parece la misma mierda de siempre. Vamos a ver, Gears también tiene cooperativo. Vale, lo tiene, pero también puedes jugarlo solo. Ya, pero es que, por ejemplo, a mí Gears of War, personalmente, me ofrece una experiencia jugable más rica que el Mario. Sinceramente. Pero es que este Mario, jugando de un jugador, es como todos los Marios de toda la vida, en dos dimensiones. Solo que con un multiplayer, pues gana exponencialmente. Pero, coño, no digas truño. Sinceramente, yo pienso que es un juego de Nintendo DS en una consola grande. No sé por qué lo dices. Porque es exactamente porque el mismo salió juego. Primero en DS. No, es un juego. Es casi lo mismo, tío. Solo que para 4. Y por eso está bien. O sea, si lo sacan para 4 y todo eso, y con multijugador online, digo, hostia, de putísima madre. Pero las fases son mucho más complejas, es más largo. Tiene un tutorial por si te pierdes. No sé, a mí ese aspecto no me convenció. Pero ya te digo, para jugar online y sobre todo para coger a Yoshi, comerte a un compañero y tirarle el puto vacío, es lo mejor. Que me lo hizo, hijo puta, tío. Me comió y me tiró al puto barranco. Y no pude salvarme, tío. Bueno, pues eso. ¿Algo más que decir? No. Nada, que tú sí que eres un truño. No, ya. Mira, callaos que vosotros ni siquiera valoráis los juegos que me gustan. Oblígame. No te voy a obligar. Venga, ya, que siguiente noticia. Que esto juega de Witcher. Juega de Witcher, ya lo jugaré cuando me valga. Pero. Y vamos con la noticia del día. ¡Llegan las ofertas de verano de Steam! ¡Sol! Menuda puta mierda de noticia del día. Es publicidad, no, ya, es que no, sí, eso es, casi es publicidad. Nos paga Steam, es un a nosotros, nos paga Valve. ¿Sabes? Un publi reportaje. ¿No te parece raro que últimamente compre muchos juegos de Steam? Nos paga no el comprados. Gordon Ewell, ¿o qué? Gracias a nosotros él come y se hace los lamparones en las camisetas. Seguro que sí. Cago en la eso, leche. Eso te lo por seguro. No, hoy, no quiero más publicidad aquí. Hoy me decía Duff1 y tiene razón, Gabe Newell se va a poder bañar en caviar gracias a las ofertas de Steam. Lo verás. Bueno, con la llegada del verano, Valve ha decidido llevar a cabo una de sus famosas épocas de rebajas. Al igual que en Navidad, la compañía rebajará el precio de gran parte de los títulos disponibles en la plataforma de distribución digital Steam. Cada día, hasta el 4 de julio, se rebajarán varios juegos. Además de ello, habrá rebajas permanentes en determinados juegos y packs, que ya si exploráis un poquito por el catálogo de Steam, veréis juegos pues a un precio cojonudo, como el Jericho, que está a 1,50€ y rollos así. Bueno, si no tenéis Steam y queréis disfrutar de las fantásticas ofertas, pues haceos una cuenta. Y a los que tenéis Steam, controlad la cartera, que vas pagando poquito a poquito, pero luego te quedas sin pasta. Pero bueno, con muchos juegos. Y seguro que más de uno hipoteca su PC para poder disfrutar de todas las ofertas. No, comentar que cómo me gustan las fechas concretas de Steam. Verano, Navidades y Año Nuevo. Son fechas cojonudas. Por cierto, no sé qué juegos tendrá el pack este de Square Enix Eidos, pero creo que te ahorrabas 570€ con el pack. Si fueras comprando los juegos uno a uno, pues te ahorrabas esa pasta. Creo que el pack vale 70 y pico pavos. O sea, yo creo que, joder, son las mejores ofertas que te puedes encontrar con muchísima diferencia. El Clive Barker's Jericho te sale a 1,69€, que lo compré hoy, y también el Cryostasis a 5,24€. O sea, que ese lo debes comprar por ese precio porque... 5 es... euros, un juegazo. Sí. Pero con Cryostasis quería decir yo una cosa. Buscar también en tienda física porque por 5 euros lo hay en formato físico. De todos modos, lo hay en formato físico abierto en el game. Esto te lo digo porque ya he preguntado. Pero es que hay más tiendas que el game. Ya, no, pero yo no he visto más tiendas que alguien. Bueno, Mante diría que no. Y es falacia lo de que esté abierto por ellos. Venía así de fábrica. Bueno, quería decir que el tema de las ofertas es fantástico. Como reitero, me gustan mucho estas épocas porque siempre esa sorpresa de qué oferta te vas a encontrar a continuación. Y todo eso. Y porque muchas veces, por ejemplo, Alpha Protocol es un juego que ha salido hace nada y ya lo han... Tiene casi un año, ¿eh? 33. Alpha Protocol. Ah, perdona. Sí, vale. Estaba confundiendo. Vale. Sí, sí, pues sí. La versión PC la venden en Steam por 40 euros y la podíamos ver en las ofertas a 20 y pico. Sí, hoy. Solo por hoy. Lo cual, pues, está muy bien. O sea, esto quiere decir que se hacen ofertas de juegos incluso que acaban de salir. Y Valve que se inventa momentos para sacar ofertas porque ofertas de verano... No sé, yo, ¿sabes? No es ninguna fiesta ni nada así, pero se inventan para sacar pasta y me parece de puta madre. A ver si sacan el Street Fighter de PC en oferta que se cae seguro. ¿El Super o el normal? Porque el Super no lo hay en PC. Pero el normal ya está rebajado, ¿eh? Ya pero, te lo digo yo. Sí, pero rebajado en plan sin ser especial. Al 80%. Al 80%, Apple. Claro. Nada, lo que iba a decir, Víctor, yo estoy contigo. Vamos a ver, a mí me encanta que hagan estas rebajas porque es eso, es en plan, buah, voy a revisar esta lista, a ver si hay algún juego que me interesa de los que dices, buah, este juego tiene buena pinta, pero como no tengo pasta para pillármelo ahora, a ver si algún día lo rebajan o lo encuentro por ahí de oferta especial. Y joder, hay juegos como Cryostasis o Jericho, Resident Evil 5, que vale 10 pavos desde 40, es una pasada. No, y lo mejor de eso es que además todos los juegos, yo creo que todos o casi todos, han sido rebajados alguna vez. Entonces siempre vas a encontrar alguna oferta en ese aspecto. Tú, Jorge, dices que no sabes a qué cuento bien esto de las ofertas de verano. Yo creo que igual tiene algo que ver las páginas web de que te venden videojuegos físicos, porque tienen sus lunes locos muchas veces, muchas semanas, y están a precios cojonudos, y dices, dice el gordo, ah, sí, pues yo, no es formato físico, pero os pongo juegos a un euro y a tomar por saco. Pero acuérdate también que Valve tiene la oferta de fin de semana, la oferta de mitad de semana, que también hay oferta de mitad de semana ahora. Midweek Madness. Y ahora las super ofertas, que no es un juego que te ponen de oferta, no, no, no, son 5 y te ponen una cuenta atrás mañana más. Claro, coño. Y aparte de eso son 5 que están en super oferta, pero está... El 70% del catálogo en oferta. Es decir, por ejemplo, Kay Parkers no estaba en super oferta, estaba en oferta global. Pero es que en la familia de Newell lo hacen todo a lo grande, ¿o no lo ves a él? Hombre, claro. Se nota que les gusta la comida basura. Tienen el Alien vs Predator el primero a eso, 75 céntimos. Que, tío, que es como... Vale un poco más que una lata de Nestí. Y bueno, decirle a Dafuno que interpreté lo que me dijo como me pareció, porque mi mente cambia y solo oye lo que quiero oír. Porque está rajando de mí por el chat, de que no dije exactamente lo que había escrito, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir con comentarios, nos vamos a ir con el foro, porque... Esta puta mierda de sección, sí señor. Hola, bienvenidos a todos a la sección preferida de Teoyema, el puto foro. Bueno, tenemos aquí a Olfox que empieza con una pregunta de las noticias y dice, ¿qué les importa a los casuals si hay lag o no? Tiene la razón, ¿qué les importa si son juegos o no juegos? Exacto, no se van a dar cuenta. Bueno, Metrof dice, no me extraña que Kaz Hirai hable así de Nintendo 3DS, le han lavado el cerebro con eso y las gafas 3D molan. Es una maldita conspiración judeo-masónica, imagen en el foro. Tenemos aquí a Bilimbo que dice, Kinect o Kainet, se va a estrellar porque ya es oficial que vale 150 euros. Dios. De hecho vi un GIF muy gracioso hoy. Seguro que es oficial, porque hubo declaraciones hace muy poco, creo que hoy o ayer, de que, es oficial, que es un se había desmentido por parte de uno de los jefes de Microsoft. No sé, si a noticias de hoy es posible que sí, que sea verdad, pero yo leí esta semana eso y bueno. Bueno, Bilimbo dice, no me acuerdo dónde lo leí, pero Kojima está haciendo el Zone of the Enders 3, pero tiene el proyecto parado hasta terminar las mierdas de Metal Gear Solid. Mira, tío, te voy a decir una cosa. Mierdas de Metal Gear Solid lo será. Bueno, mira, es igual, no vuelvas a postear eso en el foro, te baneo. Rosfer dice, ja, lo va a comprar su... Bueno, hablando de Kainet, por supuesto. Digo, lo comprará un casual rico, o lo que es lo mismo, nuestro amigo Bill Gates. Kutreman dice, un juego tabú de Kojima, ¿drogas? ¡Lol! Imagen en el foro. Eukos dice, que 10 chilenos te remonte un partido y que Suiza gane 1-0 me ha dejado de mala hostia, así que hoy no escucho el programa, me voy con la selección del Mundial. ¿Cómo? ¿Que han remontado qué? Que 10 chilenos te remonte un partido y que Suiza gane 1-0 me ha dejado de mala hostia, así que España hoy no escucho el programa. Mundial. No, 1-2. Ay, joder, tío, me cago en toda tu cabrón, raza. Estaba tomándose el pelo. Bueno, Popos, ¿qué dices? Si mi dios Inafune lo dices, que los japos están jodidos. Olfox se toma como yo el rollo de las mierdas de Metal Gear Solid. Son juegazos, llenos de mechas, además. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué quieres? Si Suiza gana 1-0, Chile está fuera. Estaba tomándote el pelo todo. Bueno, ¿no? Sí, vale, pero por si es caso. Bueno, Dabuno nos pone aquí... Joder, putas trompetas de los huevos, en serio. Bueno, Super Demo sigue la broma sobre el fútbol, pero ya está jodida, así que ya no tiene gracia continuarlo. Papos que dice, Final Fantasy 5 y 6 para 3DS. Sí, orgasmo con muchas horas, ¿vale? Bueno, Bilimbo nos pone aquí un mogollón de explicaciones sobre Metal Gear, que no voy a leer, ya que seguro que me ofenden. Y Suki nos pone, aquí es donde se ha inspirado Microsoft para hacer su Natal, y se ve a Carmen Sevilla más un teléfono. No, en serio, las viejas aventuras de... ¿Cómo era, Hugo? Sí, tío, era la polla. Bueno, hoy toca volver a España, pero como siempre escucharé en el podcast. Buenas noches. ¡Qué cerdo traidor! Bueno, tenemos aquí a Bosque diciendo Wii, más mando de Wii, la televisión de mi primo. Estuve presente. ¡Vaya! Acaban de repetir una leyenda. Se acaban de quedar una tele, macho. Vea la imagen en el foro. Ralph Wild nos dice, lo de Steam es un puntazo. Es envidia, peceros. Por cierto, llevo viendo en el GameStop de al lado de mi casa... En el GameStop de al lado de mi casa 5 pavos 2 años. A ver si lo compra alguien. Se refiere a Jericho. Ah, el Crisis. Bueno. Y eso es todo por ahora, tíos. Sigue siendo un eurillo nada más, ¿eh? O sea, que bien. Bueno, Teoyema, ¿qué música tienes hoy para nosotros? Pues mira, voy a poneros un temazo, de verdad. ¿No quieres decirte qué es? Sí, es que hoy estuve viendo, navegando por internet y he visto un meme. Ibas a decir, hoy estoy viendo porno. No, lo ibas a decir. Estaba viendo vídeos. Dijiste po. Vale. Estaba viendo vídeos por internet, recuerdo, en YouTube. Mierda, no me salvo. Estaba viendo YouTube, ¿vale? Y encontré un meme que no había conocido, que por cierto tiene ya un tiempo y tal, y yo, no, bueno, pues soy ajeno a esas cosas. Y es un meme sobre que va, que el tema de Guile de Street Fighter pega con todo. Y hay un mogollón de escenas de películas como El Rey León y Matrix y demás, con la música de Guile de fondo. Y incluso hice el mío propio con Starship Troopers. Así que voy a poner el tema de Guile en su honor. Lo siento si ya está muy repetido, pero os jodéis, a mí me encanta. Bueno, pues vamos con el tema de Guile y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y os habla Víctor desde la cantina tomando leche. No le hagáis puto caso. No, es broma, a mí me gusta el whisky. Me gusta el whisky, pero no es del oeste, que era muy, muy jodido. Bueno, decir que estés escuchando el complejo Anda en Quack FM 103.4. Recordad que podéis seguir nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store, o si os preferís escucharnos en directo y pasarlo de putísima madre desde radiolanda.com. Os recordamos que nos remiten en Radio Podcastellano y que podéis visitar el blog no oficial de Complejo Anda en complejoanda.net. Estamos en redes sociales, X5, Facebook, 20, Eurogamer y sobre todo Steam, donde ya somos 275 usuarios. Siempre crecemos, todas las semanas hay gente nueva. Seguid así, incautos. Tenemos que llegar a los 300. Y bueno, vamos a ir con un repaso rápido al chat, que están conectados el bot anti-spam, que lo echábamos mucho de menos. AlexKid91, Kutreman, Dab1, DaddyKun, Dumi, Gerocatil, Invitado y Pico, identifíquese por favor, Javiere, Mime, OldFox, OPT, Pistolita, RapWild, Ricochet, Skate FMA, Tartamudo con Lag, TopSao, Triple A, Ucos de Crossover, XX2 acabo de llegar y Xero. Hay mucho ambiente, lo está pasando muy bien el personal y nos vamos a ir ahora con el análisis. Nos vamos al oeste porque Jorge está enfundando. Porque está allí, ¿no? La silla para su caballo, que nos va a hablar de un juego de western. Efectivamente, el western es un género que por alguna razón nunca ha sido demasiado explotado en los videojuegos. Juegos como Call of Juarez o Gun, entre otros muchos, tampoco demasiados, habían explorado esta temática con más o menos éxito y parece que Rockstar también ha querido probar suerte. Bueno, decir antes de nada que Rockstar hace años pues preparó otro juego del oeste que se llamaba Red Dead Revolver. Y qué bien podría ser la primera parte de este juego. Sí, o por lo menos espiritual. Sentó las bases. Y bueno, hablando ya de Red Dead Redemption, es un juego que homenajea al Spaghetti Western. Para los que no sepáis qué género es este, el Spaghetti Western, pues es... Dios. Es el género del oeste, es el más famoso, digamos. El género que los personajes son rudos, sucios, ves una... pueblos decadentes... Sale Clint Eastwood. Lleno de... eso, lleno de mierda y tal. Pues esto es el Spaghetti Western y esto es lo que intenta reflejar Red Dead Redemption. Y Clint Eastwood también. Es que el personaje se podría parecer un poco a Clint Eastwood para que fuera el puto amo. Sobre todo con el poncho que comentará Jorge Lugo, pero realmente, ¿qué cine? ¿Qué cine, verdad? El Spaghetti Western, las pelis de Clint Eastwood, el bueno y feo y malo, todas estas pelis clásico, cojonudas. Que yo si fuera mujer y tuviera 80 años andaría detrás de Clint Eastwood. Bueno, la historia de Red Dead Redemption es quizá uno de sus puntos más importantes. La acción nos pone en la piel de John Marston, un hombre que había sido forajido y que por azares de la vida se ve extorsionado por el gobierno para capturar a sus antiguos compañeros de banda. Solamente si lo consigue dejarán en libertad a su mujer y a su hijo. El gobierno tiene a su mujer y a su hijo y, bueno, lo están extorsionando. Bajo esta premisa, John Marston viaja a Fort Mercer, donde se encuentra con Bill, su antiguo compañero, quien acaba disparándole. A los bordes de la muerte, John es salvado por Bonnie, una granjera de las inmediaciones, y es aquí donde comienza el juego. Bueno, decir que la historia no es que sea nada que no hayamos visto antes, pero es quizá el tema de fondo, la crítica social de esa época y, bueno, críticas al gobierno también, lo que tendrá más protagonismo en el juego. Como decía antes, Red Dead Redemption es un homenaje al Spaghetti Western y nos muestra un mundo decadente, lleno de borrachos, locos, saqueadores de tumbas o incluso caníbales. ¿Pero las localizaciones son reales o es todo el mundo inventado, todo el mapa inventado? A decir verdad, no lo comprobé, pero... ¿No te sonaba ningún nombre? La verdad es que no. Se supone que empiezas en Estados Unidos, en la frontera con México, prácticamente. Pero la verdad es que no me paré. Imagino que no serán reales esos nombres. El diámetro de mis ojos se ha disparado y la palabra caníbales. Sí, caníbales. La puta madre, qué miedo. Luego contaré una historia con un caníbal macho que tiene tela. Seguro que eran los indios. No. Apenas vi indios, tío. Sí. Tantos muertos ya. Y lo que comenta Jorge es importante porque realmente la trama principal de este juego es lo que hablábamos ayer, que está quizás contada de una manera un poco caótica. Exactamente. Digamos que la narración se hace muy lenta. Es el gran problema de la historia de este juego. Parece que van trompicones, y esto es principalmente por la inclusión de las misiones. Se metieron misiones a cascoporro y se nota ahí que... Bueno, os explico. Durante el juego nos vamos encontrando diferentes personajes que contratan nuestros servicios a cambio de información o ayuda para conseguir eso, darnos el paradero de nuestro objetivo, de nuestros antiguos compañeros. Hasta ahí bien, pero es que el problema es que siempre se emplea el mismo patrón. Siempre emplean este patrón de misiones, o si haces esto te digo dónde está el compañero o te ayudo. Y casi todos los personajes nos ofrecen lo mismo, casi todos los personajes que vemos en el juego. Entonces, cada personaje tiene muchas misiones y es eso. Pero es la tónica general, sobre todo de Rockstar y de sus juegos sandbox. En un sandbox la historia no va tan fluida, o no, normalmente, vaya. Siempre tienes misiones en las que no pertenecen excesivamente a lo que te están contando, simplemente, no sé, son como un tipo de relleno para hacer un juego más largo. Aunque no sea tan fluida o no sea buena la manera de contar la historia, por lo menos la historia sí que es buena, es bastante interesante. El problema de esto es que... perdón, Zoe, ¿quieres decir algo? Nada, yo creo que es eso. Los sandbox es un género que por eso para mí digamos que no me atrae demasiado, porque a veces te dan... por ejemplo, para seguir el hilo en una historia principal a lo mejor te entretienes demasiado y después pierdes el hilo, y después para volver a arrancar tienes que ir a otro sitio totalmente distinto. Para mí es un coñazo. No, y es que a veces cuando la historia empieza de tirón y de repente para. Y te vienen misiones que no tienen nada que ver con la historia. Exactamente. Y de repente otra vez vuelve a enlazar con la historia principal y tal. Pero yo creo que es tópico general ya del género. Sí, pero el problema es que, claro, al principio es una historia muy prometedora. Te enseñan eso. Una historia que dices, joder, pues de aquí se puede sacar mucho partido. Pero el problema es que se hace tan repetitivo el estar haciendo misiones para que te digan el paradero, luego al final no te soluciona nada y tienes que hacer misiones para otro y para otro y para otro, que te para la narración y llegas a perder interés por la historia. Pero aún así, seamos francos, y esto es una verdad absoluta, la narración de los juegos, bueno, digamos los ambos de Rockstar, no es destacable. De hecho, la narración es muy mejorable. Es lo que está diciendo. Este juego no es ninguna excepción. Este juego sigue la mecánica exacta de GTA, que tampoco tiene una narración extraordinaria. Es que le pasa lo mismo que, por ejemplo, al GTA 4, que es el último, obviando los episodios descargables. Que tú estás jugando, la historia va lanzada y de repente, ¡pa!, se paró. O de repente te encuentras con dos personas o tres personas que te dan misiones que teóricamente son de la trama, pero en realidad son relleno. Sí, efectivamente. Bueno, es esto lo que digo, o sea, lo que comentamos. Parece que las misiones están metidas con calzador y el problema es que cuando creemos que ya estamos acabando el juego, nos vienen más misiones y más misiones. Pero flipante, yo pensé que estaba acabando el juego dos veces muy separadas del transcurso de la historia, porque la historia parecía que tocaba su fin. Pero es que normal, en estos juegos le tienen que meter broza a saco, claro, para dar horas. Sí. Y de todos modos he de decir que la historia cumple perfectamente, no penséis que es mala en absoluto, simplemente pues podría ser un poquito mejor. De todas maneras, según he leído, tiene un final bastante interesante, o sea que en teoría la historia, sobre todo el final de la misma, es de lo más, o sea, de lo más interesante del juego. Sí, es una, digamos, muy intenso y bueno. Lo que sí me han gustado mucho, los guiones y la caracterización de personajes, se nota que es Rockstar quien está a cargo del juego porque son sublimes. Es que ahí siempre la clavan. A la hora de diseñar un personaje, de diseñar sus diálogos, Rockstar hace un trabajo sublime siempre. Y concretamente lo que decía Jorge antes, de que en este juego no vemos el oeste que todos conocemos, el oeste guay y tal, vemos la mierda. Entonces tenemos diálogos acordes con el mundo que nos vamos a encontrar. Sí, sobre todo nos encontramos locos, nos encontramos, por ejemplo, saqueadores de tumbas. Un tío que habla con los muertos, y si es amigo de los muertos, prefiere a los muertos que a los vivos, que por cierto... Es un Shinji Mikami a Gollum. Es Gollum. Pero es que se nota bastante. Y bueno, encontramos a un timador, a un tío que es guerrillero y quiere hacerse con el control de México. Prostitutas. Sí, pero no podemos irnos de putas en el juego. Vaya fallo. Porque estás casado, eres un hombre de bien. ¿Y qué? Pues... que no es moralmente aceptado. Aceptable, sí. La moralidad no existía en el western. Anda que no. Bueno, y ahora voy a hablaros de lo que realmente importa de Red Dead Redemption, que es el juego en sí. La experiencia de estar en el lejano oeste. Y bueno, en esto decir que Rockstar se ha lucido. Es un sandbox en casi todos los sentidos, igual que GTA. Pero con la gran diferencia de la ambientación y bueno, un par de detalles que paso a comentaros. Bueno, tenemos un mundo abierto para explorar y en el cual podremos hacer lo que deseemos, desde cazar animales, ya sea para capturarlos o en el caso de los caballos, podemos capturarlos y quedárnoslos, o matarlos y matar animales y coger su carne y venderla y eso. Es cojonudo esto de cazar un oso y despellejarlo y después hacerte con lo que te interesa de sus restos, cojonudo. Sí, y luego los vendes y te sacas una pasta. Bueno... pues también podemos participar en duelos, incluso jugar partidas a los dados o al póker, apostando, incluso hacer trampas. O sea, casi lo que cualquier cosa que imaginemos. Luego viene Bethesda y dice, en Fallout New Vegas vais a poder jugar en el casino. Hasta las perras. Venga tío, me estás puteando. Es la novedad máxima que tienes para este juego. Pero sí, la verdad es que las posibilidades de Red Dead Redemption con respecto a interacción con el mundo que nos rodea son muy a tener en cuenta. Y bueno, dispondremos de un buen arsenal. Decir que yo no he conseguido todas las armas, porque he ido, bueno, a lo que he ido, a pasármelo y tal. Pero hay una variedad bastante amplia. Tenemos diferentes tipos de rifles, de fusiles, de revólveres, incluso pistolas semiautomáticas, las de las primeras. Una cosa que te quiero preguntar, ¿en este juego las armas se desgastan con el uso? Que yo sepa no se desgastan. Estaría de puta madre. Eso sería un detalle, sí, muy bueno. ¿Hay dinamita? Sí, hay dinamita. ¡Sí! Seguro, es que joder, tiene que haberla. Seguro que hay alguna misión de volar algún puente. Segurísimo. Lo que es aún más importante, está el arma definitiva del oeste. La escopeta. No. El Winchester. Claro. El Winchester es el puto arma. El lazo. Ese es el arma más potente. Y de verdad. Los Simpsons nos lo han enseñado. Porque si consigues atar a un tío, se acabó para sold. Él. Pero si lo atas y después le pegas un tiro con el Winchester... Eso ya es doble sol. Pues ya está. Bueno, deciros que, a diferencia del resto de GTAs, la barra de vida se autorregenera y lo veo normal, porque está quizá más orientado al combate que GTA, bastante más orientado al combate. Y la verdad es que no echas de menos los botiquines de vida, porque si no haría el juego muy lento. Es que en GTA 4 eres un taxista, ¿para qué quieres que la barra de vida se regenere? Bueno, al igual que en Red Dead Revolver, también de Rockstar, como comentaba antes, o en juegos como Call of Juarez, pues hay tiempo bala, señores. ¡Oh! No joder. Se llama Death Eye. y lo podemos utilizar de manera limitada. Tenemos una barrita que se baja y se va recargando con el tiempo, lo o típico. Bien con algunos productos como el aceite de serpiente o cosas similares. Pero está bien implementado, porque por ejemplo para mí en el primer Call of Juarez me pareció una puta mierda. Está bastante bien implementado, la verdad. Y lo más curioso de todo es que lo puedes utilizar en el modo online. Que yo no sé cómo... ¿En el modo online? Eso. Sí, sí, lo utilicé antes y tal. No sé. Un segundo, un inciso. Según comenta Ricochet, puedes atar a un tío y arrastrarlo con tu caballo y esperar a que aparezcan los lobos y se lo coman. Y sí. Lo fuerte es que se lo comen de verdad y el cuerpo desaparece y quedan los restos. Y también puedes arrastrarlo hasta que muere de la fricción del suelo y tal. Sí, sí, sí. O sea, acojonante. O dar una curva y que el tío se empotre en un cactus. Bueno, ¿cómo, qué quieres decir? Un detalle, pregunta tonta, ya que has hablado de aceite de serpiente. ¿Hay aceite de hígado de bacalao? Ahí en plan, para que el tío frunza el ceño. Sí, hombre, y caballos humanos voladores. Pues la verdad es que no he visitado mucho las tiendas porque los cadáveres me daban lo que necesitaba, la munición que necesitaba. Pero hay bastantes productos así extraños. Tabaco de mascar, por ejemplo. Y bueno, ¿quieres decir? Y el periódico. El periódico, que es un detalle muy bueno, y es que pagando $1 puedes leer el periódico. No te lo quedas, pero que yo sepa, pero lo puedes leer. Mola. Yo quería preguntar algo ahora que me ha venido a la cabeza, quizá iba mejor en la parte de antes de los personajes y la ambientación. Yo quería preguntarte las ciudades o los pueblachos que pueda haber por el juego, qué tipo de vida tienen, si es como por ejemplo en el GTA 4 que la ciudad se veía que estaba muy viva, había muchos NPCs, sí. Tal, pues ¿qué tal en Red Dead? Vas a ver mucha gente. En el modo online no tanto, la verdad es que vi ciudades casi desiertas, yo imagino que por las carencias de... es un mundo enorme un modo online, pero en el single, acojonante la ambientación, la gente que hay... Es más, si eres, digamos, famoso, se saben tu nombre y te hablan y te alaban y rollos así. Muy bien, ¿eh? Tipo fable. Como mola. Sí, sí. ¿Hay ciudades fantasma? Que yo sepa, no. Pero hay una que tiene así como neblina, que es así muy... Como mola. Va, muy atmosférica y tal, y está bastante bien. Bueno, continúo y deciros que, eso, como buen sandbox de Rockstar, la sensación de libertad es eso, sensación. No es... Llega un momento en que hacemos siempre las mismas cosas, aunque el juego tiene una serie de alicientes que nos ayudan a continuar la historia, que son los desafíos, que hablaré de ellos después. Pero antes de nada voy a hablaros de las misiones. Bueno, cada misión que hagamos nos dará honor y fama, aparte de dinero. La fama aumenta con cada una de nuestras misiones, con todas las que hagamos, y hará que podamos comprar nuevas armas en las tiendas y a mejores precios. Mientras que el honor puede aumentar o disminuir dependiendo de si las acciones son buenas o malas. Cuanto más honor, pues mejor nos tratarán los NPCs. Y si cometemos delitos pequeños, serán más benévolos con nosotros. Nos cobrarán menos o igual ni siquiera se llevan a la policía. Pero estas decisiones, entre comillas, decisiones morales, ¿influyen en lo que es la historia del juego? Realmente no influye. Influye con cómo te tratan los... Solo sirve a la hora de moverte por los pueblos con el tema de las armas y los NPCs, la gente que... Vale. Los que te encuentras por ahí, por el camino y tal, pues sí. A lo mejor es en plan, a la gente es en plan, los míticos carteles que pone Dead or Alive. Si los traes muertos te dan menos puntos y si los traes vivo te dan más puntos, algo así. A la hora de capturar bandidos, uh-huh. Sí, si los traes vivos te dan más dinero, no más puntos, más dinero. O sea, ya sería fuera de lo que es honor y fama. Vale. Bueno, a lo largo de la aventura pues nos vamos encontrando personajes que nos ofrecerán misiones secundarias. Que en muchos casos decir que superan a las principales en cuanto a trama y porque tienen su propio vídeo. Y es que además, a lo mejor un personaje que te encuentras en el pueblo de Armadillo, luego te lo encuentras en México y te vuelve a ofrecer una misión. Y rollos por el estilo. Bueno, deciros antes de nada que... En esta ocasión, Rockstar ha aprendido de sus errores con GTA 4 y ha implementado el sistema de checkpoints. Si te matan en mitad de una misión, pues a lo mejor hay un checkpoint y puedes continuar desde la mitad de la misión y no tienes que volver a empezarla, que era un tostón en GTA tener que conducirte media ciudad para eso. Pues yo creo que está muy bien eso, porque Recuerdo una misión específicamente de GTA 4 en la que tienes que ir a cierta parte de Manhattan, de Liberty City, ¿vale? Y aparte rica, ir a un edificio en ruinas, que es un hospital, y coger droga y llevártela. Y luego te persigue la policía con 4 estrellas o una movida así. El asunto es que en esa misión, simplemente el hecho de conducir hasta ahí ya es un coñazo tremendo. Porque cuando tienes que repetir la misión 4 o 5 veces porque te matan o porque no te ha salido o algo así, te toca la moral de tener que conducir tanto. Y bueno, yo creo que en este juego está bien esa implementación. Pero si la policía en el GTA 4 son unos putos lisiados. O sea, no valen para nada. Te persiguen 4 calles, tú te vas... Y además en Manhattan, que corres en línea recta y los pierdes. Pero ¿sabes cuál es policía, el tema? Policía jodida era la del Vice City, no, que eran unos putos kamikazes. Pero aún así, iban a por ti a muerte. Aún así, ¿sabes qué es lo peor de esa misión que te digo? ¿Qué? Que me tiraban al agua los cabrones. Pero es que en el GTA 4 puedes nadar, tío. Ya, pero puedes nadar, pero el helicóptero te jode desde arriba, no te jode. Estás ahí aire libre. Bueno, deciros que en Red Dead Redemption la policía es bastante más dura que en GTA 4. Bueno, a diferencia que en este juego, pues aquí será todo... Será más complicado escabullirse. Te persiguen a caballo, pero aunque te vayas... piden por radio, ¿no? No, dan pasta por tu cabeza y a lo mejor un rato después tienes que hacer recompensas tocándote las narices. Entonces, si cometemos algún delito, lo que tenemos que hacer es o bien mostrar una carta de indulto, que te las vas encontrando por el juego, vale por un delito. Sí, es así. O bien pagar nuestra deuda. Te mandan pagar una cantidad de dinero que depende... La fianza, ¿no? Depende del delito. Un modo de que no nos pillen de cometiendo un delito es matar a los testigos. Si los testigos consiguen chivarse a la policía a tiempo, la cagaste. Pero si te lo cargas antes de que se pueda chivar, pues ahí no ha pasado nada. Y si te ven en plena ciudad, pues matas a todos los ciudadanos. Efectivamente. Entras en las casas y eso. Bueno, en cuanto a las misiones, deciros que son, al igual que en todos los juegos de Rockstar, pecan de ser repetitivas. Ve a caballo a tal sitio, recoge a no sé quién, persecución y rollos así. Pero bueno, mola, porque es del oeste y el oeste mola más. Y bueno, creo que esto es todo lo que tengo que decir de la jugabilidad. Bueno, sí, me dejo una cosa, y es que en muchas ocasiones nos encontramos personajes aleatorios por el mapa que nos piden ayuda. Pues uno dice, me ha robado el caballo, o quieren que los lleves, o bien incluso hay gente que te engaña, te pide ayuda y cuando te bajas del caballo te intenta robar el caballo y rollos así. Y esto es totalmente aleatorio y puede pasar en cualquier momento del juego, incluso en mitad de una misión. Lol. Y es algo que le da mucha vida, por ejemplo, si quieres continuar el juego aunque te lo hayas pasado. Y decir que en todo lo demás, en lo que respecta a Red Dead Redemption, es a nivel jugable como podría ser un GTA del oeste, básicamente. Porque es casi lo mismo. Por ejemplo, el hecho de disparar, de cambiar de armas, todo eso es casi exactamente lo mismo. Un GTA sin Infernus. Un GTA con un tío muy duro y carismático, oeste y mucha mierda. Bueno, más mierda de lo habitual. Hay caníbales en este, joder. Bueno, y hablando de estas secundarias, deciros el comentar lo del caníbal, que iba tranquilo por el campo con mi caballo y veo un tío con una tienda de campaña tan tranquilo y que me dice, únete a la fiesta. Y me acerco y oigo un tío gritarme, ayuda, ayuda. Y veo que el tío que me decía que me uniera a la fiesta se convierte en rojo, y con lo cual tengo que dispararle, ¿sabes? En el minimapa lo pone en rojo, sí. Me lo cargo y había un tío atado en el suelo y veías todo, una cabeza, brazos por ahí, y el tío tenía un caldo hecho con gente. Y el tío, cuando lo desaté, se abrazó a mí, tío. Es que la verdad es que está muy bien, macho. Se abrazó a mí diciéndome gracias, gracias. Y mi personaje en plan, quita. Le había cortado algún miembro ya, ese. Tuvo la qué suerte. Qué suerte, qué suerte. Joder, aún tenía al otro en la pota para comerse. La comida hay que almacenarla primero. Luego tiene guiños, como hay misiones de este tipo, aleatorias. De un tío te dice que salves a su mujer que la van a ahorcar. Y tienes que disparar a la cuerda. A la cuerda. Ah, oh, qué mítico. como en la peli esta famosa de Clint Eastwood. Bueno, fue malo. Sí, efectivamente. No, ya a lo de Clint Eastwood y las cuerdas, las sogas, le pasa más de una película. Pobre hombre. Sí, porque, joder, lo vieron en una peli y dijeron, hostia, esto es bueno, hay que usarlo. Joder, Regreso al futuro. Bueno, y por último, ya acabando el tema de la jugabilidad, voy a hablaros de los desafíos. Los desafíos son una serie de pruebas que tenemos para hacer el juego más largo y más divertido. Pues tenemos pruebas de caza. Empiezas cazando bichos que encuentras por ahí y luego ya cazas animales legendarios y tal. O tenemos pruebas de recolectar plantas. Y incluso, pues, digamos, hay zonas en el mapa que son guaridas de bandidos y si te acercas, pues entras en un desafío que tienes que cargarte los bandidos, pues, para ganar tu dinero y tu honor. Y bueno, todo este tipo de cosas hacen que el juego, pues, sea un poco más largo, lo aproveches mejor y además pues te dan alicientes como que te mejora la puntería, te mejora la barra del Death Eye o consigues trajes nuevos. Es difícil, me refiero, en los tiroteos se pasa mal o tienes te lo pasas con la punta. Las coberturas. Y a veces es jodido, tienes que escoger bien dónde te escondes para... Pero va, tiene el apuntar automático típico de GTA, entonces no es difícil acertar. Vamos a hablar ahora de multijugador y es uno de los detalles pues más importantes de este juego. Tendremos dos opciones principalmente, el modo libre y los modos de juego competitivos. El modo libre pues nos deja recorrer el mapa entero, el mapa completo de la campaña, y se nos irán desbloqueando retos que podremos superar solos o con amigos. Estos retos son similares a los del modo campaña, los que os acabo de comentar. Además de ello, pues hay alrededor de 50 misiones para jugar en cooperativo y el máximo de jugadores por sala es 16. Pero bueno, se pueden crear parties de 8 jugadores como máximo, pues para hacer enfrentamientos o bien eso, pues vas con 8 amigos pues para hacer un desafío de estos y bueno, se pasa bastante bien. Luego están los modos competitivos, que van desde el clásico Deathmatch hasta el capturar la bandera, que aquí es captura la bolsa de oro. Y bueno, hay varios modos y el mapa en este caso es más pequeño, porque si no sería un follón. Y puedes acceder a ellos pues mismamente desde el modo libre. Cuando te acercas a la zona donde sería un modo competitivo, pues puedes acceder desde ahí o bien desde el menú. Molaría un escondite en escenario abierto. Bueno, solo decir que habiendo jugado en PS3, el punto negativo de este multijugador es que encontré muy poca gente para jugar. Debe ser que la gente está pasándose el juego todavía. No, está entre 60 toda la gente. O eso. Pero la verdad es que tampoco hay tanta no diferencia jugué mucho. En ventas de una a otra, ¿eh? Va, decir que no jugué mucho porque me centré más en la campaña, pero bueno. Esto es para jugarlo con colegas, está claro. El se centra mucho en el cooperativo. Bueno, apartado técnico. Bueno, técnicamente se trata de una evolución del motor gráfico de GTA 4. Se ve un poco mejor, tampoco demasiado, y tiene los mismos vicios que tenía el GTA 4. Problemas de clipping, frame rate bajo en PS3. Pero bueno, se juega bastante bien, es bastante estable el frame rate y no hay problema. Y la resolución, que también es menor en PS3 y que creo que no llegaba a ser HD, se queda en los 600 y algo. Exactamente, creo que no llega a ser HD. Pero bueno, esto para los que lo tengáis en PS3, pues veréis que lo podéis jugar perfectamente y no vais a notar. Y que si no te pones a ver las comparaciones, que no, sí, se ve, da el pego, se ve bastante, genial. Se ve perfectamente bien. Sí, sí. El mayor problema que tiene este juego son los bugs. Sin ir más lejos, la primera vez que encendí el juego se me petó la pantalla de título y no pude, y tuve que reiniciar. La primera vez, ¿sabes? Es meter el juego y petarme la pantalla de título. Y luego bugs como que tienes que escoltar a un tío y se queda bloqueado y tienes que reiniciar la misión o dejarte matar para ir al checkpoint. O hay un bug que me tiene, no sé si es un bug o es el juego así, que si te dan un tiro y te quitan bastante vida, el tío se queda parado y aturdido y no puedes moverte y no puedes irte a la cobertura y eres un pato de feria y te matan. Yo no sé si eso es un bug, pero si no es un bug me parece una estupidez total que hicieran esto. Yo quería decir que hay que destacar bugs específicos, como es la mujer burro. La mujer burro es la polla. La mujer mula es fantástico. o el caballo invisible o los hombres pájaro, ¿alguno de estos te llegó a salir? La verdad es que no tuve ninguno de estos, ningún mutante. Qué mala suerte. Solo tuve, lo que digo, personajes que se bloqueaban o lo de estar aturdido, que me pasó varias veces yo. Y a lo mejor es que hasta es cosa del juego, pero me parece raro. Y yo creo que el tema bugs se puede achacar a posiblemente a las prisas por lanzar este juego. Porque no. Hay muchos bugs que... Oscar... El problema de los bugs es que es un juego de Rockstar. Pero partida que juegues, partida en la que te vas a encontrar muchísimos bugs en este juego. En GTA 4 hay bugs, vale, pero es que no siempre que juegues vas a encontrarte un bug. Aquí lo tienes casi garantizado. La verdad es que este juego está muy mal llevado en ese aspecto. ¿Qué juego de Rockstar no tiene bugs a dar por saco? Yo creo que es ya casi marca la casa, como los buenos personajes y los buenos guiones. Los bugs y el acabado gráfico no tan bueno como debería. Bueno, ahora vamos a hablar de la ambientación, y es que aquí es donde se luce el juego. Ambientación tremenda. Podría decir que se trata de una de las mejores ambientaciones de esta generación, perfectamente. Es un mundo muy amplio. Los pueblos, como dije antes, están llenos de gente que en muchos casos interactúa. Puedes ir andando por un pueblo y a lo mejor un tío te reta un duelo solo porque le miraste mal. Qué guay. Y luego por... Espera, una cosa. Si te cruzas con un tío, o le miras mal, o le das con el hombro y te reta un duelo, tú puedes coger el arma, pegarle un tiro antes del duelo. Joder, cabrón. No lo hice porque seguro que pierdes honor. Si matas a un inocente... Si te reta un duelo, deja de ser inocente. Ya, pero pierdes honor porque es un deshonor hacer eso. Claro, es lógico. Imagino, no lo hice porque yo no quería perder honor, porque me daban ventajas. Pero bueno. Pues, como digo, el mundo es amplio. Está lleno de animales, o sea, es que ves animales por todos lados. Yo, en mis ratos libres, voy a caballo y disparo con escopeta todo lo que veo. Es divertidísimo. Y además, pues puedes quedarte con su piel y venderla y tal, muy entretenido. Y eso. Y va, la verdad es que es una gozada cabalgar por la noche. Bueno, por la noche o cuando está poniéndose el sol en las llanuras. Y oír de fondo la música. Porque la banda sonora, señores, es cojonuda. ¿Puedes ir a las minas o a los ríos a buscar oro? Sería muy entretenido hacer eso. Que yo sepa, no. Pero ya sería la hostia. Sería un seguro que sería un coñazo que te pidieran oro. Sería un minijuego de la polla eso, tío. Pero escuchar música de fondo como esta que está sonando mientras ves a caballo ajusticiando a los malhechores, cazando criminales o simplemente cogiendo carteles de Se Busca y yendo a por la gente buscada, que lo puedes hacer. O cuando vuelves de acabar con los malos y sabes que has hecho un buen trabajo. Eso son las cosas épicas que tiene este juego. Bueno, pues la banda sonora ya la habéis oído a lo largo del análisis. Es muy western, nos mete directos en este mundo del spaghetti western. Y bueno, no tengo nada más que decir que es genial. Y que quizá puede hacerse un poco repetitiva, pero es que el juego es muy largo. Entonces, claro, hay una serie limitada de pistas. Pero bueno, siempre concuerda con lo que estamos haciendo. Siempre nos cambian la banda sonora dependiendo de lo que hacemos. Entonces, funciona bien. ¿Y para esto puedes personalizar tu propia banda sonora? Como en GTA 4, por ejemplo. Coges una carpeta de audio a tu gusto. Como, por ejemplo, melodías, sintonías de películas del oeste. La enchufas, la metes en el juego y tienes tu propia banda sonora. Que es algo que yo no sabía. Y que va a ser de leche. Ahora voy a hablaros del doblaje, que es un punto muy importante del juego. Y es que al principio la voz de John Marston no me convencía, me sonaba rara en su cuerpo. Pero bueno, tras ver unas cuantas cinemáticas, decir que me cautivó y que la interpretación es muy buena y cumple muy bien. El doblaje es bastante bueno hasta que llegas a México. Y en cuanto llegas a México... Detrás de ti, imbécil. Es que el problema es que casi todos los campesinos y NPCs hablan español, pero solo recuerdo que tuviera acento nativo uno de los personajes. Solo un personaje tenía acento nativo. ¿Qué acento le pusieron? O sea, todos mexicanos. El tío sería mexicano. Hispanohablante, sí. Y tal, sería mexicano. Pero, por ejemplo, hay un tío que es, digamos, era el general de... Bueno, el que dominaba... La zona de México en la que estábamos. Cacique. Pues el tío dijo joyas como: ven, mujeres. Sí, ven, hostia. Mujeres. Ven, mujeres. ¿Sabes? Dios. Y dices, coño, este es muy mexicano. Y tenía un acento de yankee el tío. Pero luego su esbirro hablaba perfectamente y decías, hostia, este tío tiene que ser mexicano por narices. Pero, ya digo, con el doblaje una de cal y otra de arena. Los mexicanos muy mal, en general. Y lo peor es que hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Muchísimos. Y va a decir que se echa de menos, por lo menos yo, un doblaje al castellano. Porque tenemos, por las pelis del oeste, que siempre tuvieron un doblaje genial, las películas del oeste, y ver algo del oeste y que no esté en castellano siempre me choca. Bueno, conclusiones. Red Dead Redemption es un imprescindible de este año. Imprescindible. Me atrevería a decir, y esto es opinión personal, que es el mejor juego que ha hecho Rockstar en su historia. No. Me atrevería a decirlo. Mejor que Vice City, me gustó más incluso. No. Una gran ambientación, un mundo grande que explorar e infinidad de cosas que hacer. Me gustan mucho las pelis del oeste y ver un juego del oeste tan completo, pues me encantó. Poder vivir lo que viven los héroes del oeste de primera mano es tremendo. Sin embargo, creo que los medios le han dado excesivo bombo a este juego. Porque es de Rockstar. Exactamente. Y esto lo desvirtúa bastante, porque es un juego muy bueno. Pero no es un... Para mí no es un juego de dieces y tal. Pero, es decir, un juego sobresaliente, juegazo. Pero tiene una serie de errores, como los bugs, o ciertos problemas con la historia y tal, que eso no creo que merezca tanto. Pero bueno, decir, os lo recomiendo a todos. Y deseo que tenga mucho éxito este juego, porque quiero ver más juegos del oeste. Quiero que tenga éxito este género porque está muy desaprovechado y creo que podrían salir grandes cosas. Y aquí el hype ataca una vez más y me jode porque últimamente muchos juegos que son buenos, que están bien, se les da demasiado hype, se les da demasiado bombo, se les dice, ¡buah, va a ser la polla! Vale, después sale y está bien, pero a lo mejor no parece tan la polla como lo pintaba la gente. Se acabó abusar de la Segunda Guerra Mundial. Ahora toca abusar del Lejano Oeste. Pues ojalá, tío. Porque quiero ver juegos a punta pala del Lejano Oeste. Me encanta, macho. Bueno, pues nos vamos. Bueno, ya habéis oído el análisis. Ya sabéis la opinión del Complejo Holanda. Y nos vamos a ir rápidamente con el foro. Porque Teojima va a su sección favorita. Mi sección favorita, sí. El foro, amigos. ¿Cómo no? Bueno, MetaWolf dice, es la semana fantástica de Valve. Yo me quedo con la forma que tiene advertirnos de los peligros del verano, con frases como, montar en bicicleta es peligroso y puede causar dolores inguinales. Bueno, lesiones y en algunos casos la muerte, da igual. Sí, lo dice así Valve, lo de sí, inguinales. Yo me quedo flipado. Es modo GLaDOS. ¿Tú crees? Modo GLaDOS. A lo mejor yo soy un inculto y punto. Bueno, Billy nos pone, el precio de Kainet se ha anunciado en la página de Microsoft mismamente, pero hace un par de días. OPT dice, ¿quién es Hideo Kojima? ¡Cago en Dios! MetaWolf pregunta, ¿qué huele Hideo Kojima? Claro que dice, ¿cuánto tardaremos en ver vídeos de YouTube donde vemos leprosos jodiendo una tele de 42 pulgadas a jugar al Kainet? Pobosky dice, lo siento, Teo, odio a Gail por esta peli. ¿Y este tío? Bah, Van Damme es el puto amo. Pero en esa peli no. No, Van Damme es el puto amo siempre. Pero esa peli es de humor, joder. Mola. Es de humor y de niños, aunque dicen tacos... Bastísimos. Y luego dice, como te vean la queda de Team Fortress, prepárate. Lo siento, Popos. Yo juego en mi liga, mucho por encima de ti. Tenemos por aquí más mensajes. OPT proponiendo a Laura Sigigara como nueva comentarista del Complejo Holanda. Ve ese vídeo en el foro. Popos que nos pone un caníbal, que no puedo ver. Billy nos dice, el Gordon Newell parece una bola de catamari gigante. Eso sí, hay que darle las gracias por Steam. Qué ofertadas, por Dios. Catamantas más 4 pavos. Alguien ve sus proyectos original 0.75. Yo me dice, el periódico sí que te lo quedas. Mola. Es que no lo sabía, tío. Y también dice, si tienes el honor en negativo, muchas tiendas no te venden. LOL. Sí, es verdad que no te venden. Pues robas y a tomar por saco. Y Kuterman dice, si no puedes pintar tu carro, no solve. Del momento de la escena de los Simpsons de a pintar el carro. Dabuno nos pone el infame hombre puma también. Que no es un bug, es una abominación. Es algo del juego. También Black Hawk nos pone los hombres pájaro y la increíble mujer burro. Todo visible en el, ahí está, en el y foro. Y el caballo invisible. Invisible Horse. Bueno, pues, Wonder Woman, dice. Señor Teojima, nueva canción, nueva música, ¿qué traes? Nada, no voy a poner nada. Bueno, voy a poner un tema de White Knight Chronicles, ¿vale? ¿Te parece bien, Oscar? Me parece cojonudo. Ya, porque tú eres un puto fanboyer de mierda y tal. Y te gustan tus cosas y ya está. Y las demás no importa. Y te molo. Cuando te quitas la gorra solo. Vale. Bueno, pues vamos con un poco de música y volvemos en unos minutos con el Retroanálisis. Hasta ahora. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. Seguís aquí en el Complejo Lambda, ahora mismo son las 11:48 y nos vamos a ir con el retroanálisis. No sin antes, recordaros que podéis entrar en nuestro blog complejolanda.com, donde tenéis numerosos artículos, cosas interesantes y demás. Decir también que el torneo Poposki de Super Street Fighter 4 para Xbox 360 ya tiene un ganador, Pepo ha ganado. Y ya os podéis apuntar... Otra vez. Y os podéis apuntar al siguiente, así que no dudéis en apuntaros porque va a ser la semana que viene. Y bueno, se pasa muy bien. Y yo creo que aquí hay tongo, porque ya van dos torneos que me tocan la primera ronda con Pepo. Y me dio una paliza, macho. Bueno, voy a hacer un repaso rápido del chat. Tenemos al bot de Antispam, Aeskid91, Cutreman, Dab1, Tami, Eversman, Gerocatil, Ite, Invitado y Pico, identifíquese, Javiere, Mime, Mumaguso, Old Fox, OPT, Pistolita, Rap Wild, Ricochet, Sky FMA, Topsao, XX2, Ucos de Crossover y Shero. Y ahora nos vamos a ir con un retroanálisis que echábamos de menos. No, porque lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que dejarlo para otra semana. No, y de verdad, venga. ¿Sí? Sí, de verdad. Ay, bueno, esta pues... está buena. Vamos con Grand Theft Auto. Como todos sabéis, Grand Theft Auto 3 supuso un boom en la industria tan brutal como a lo mejor en su día el Mario 64 o juegos por este estilo que siempre marcan tendencias. Pero bueno, antes de GTA 3 hubo otros dos, sobre todo el Germen, que fue GTA 4, aunque con un concepto mucho más básico de lo que conocemos, por lo que conocemos hoy en día los GTA. Bueno, Grand Theft Auto salió en el año 97 de la mano de BMG y de DMA, que hoy en día son Rockstar Games y Rockstar North, los putos amos creando videojuegos sandbox. De hecho, hasta no hace mucho los juegos de este género eran juegos de género GTA. Sí, este se puede decir nombre es de nueva cuña, así que lo inventaron ellos con, sí, con juegos como el juego que vas a hablar ahora. Este juego salió para PC, PlayStation y para Game Boy Color. La curiosidad es que el de Game Boy Color era pixel perfect, o sea, era, no tenía recortes ni en ciudad ni en nada, era prácticamente igual que las versiones de grandes, solo que, claro, la resolución. Y eso sí que es asombroso, teniendo en cuenta la capacidad de la consola. Sí. Pues yo tengo que decir que jugué a un GTA en Game Boy y no era para nada... Es que hay otro para Game Boy Advance. El 2 es... es un spin-off. Sí, ese era bastante malo, sí, es un spin-off. Pero bueno, como decía, una versión para Game Boy Color muy buena. Como curiosidad, este juego empezó a desarrollarse para Nintendo 64 y Sega Saturn, o sea que nada que ver con lo que salió finalmente. Y bueno, pues eso, esto es GTA. ¿Qué novedades traía consigo GTA? Bueno, pues una ciudad entera para movernos a nuestro antojo, para pasar fases. Como decía, esto era un concepto mucho más básico, lo único que teníamos que hacer era conseguir puntos. Si llegábamos a un determinado número de puntos, pues teníamos acceso a otras zonas del mapeado. Hoy en día, como sabéis, los GTA se distribuyen por misiones y no solo por hacer el cabra, que de eso se trataba. Hacer el cabra durante, o sea, en el mapa en el que estabas y... Sí, dime. Te daban dinero por eso. Te daban dinero, sí. ¿Sabes algo que me gustaba mucho hacer? Robabas un taxi y hacías que alguien se metiera adentro, y hasta que parases el coche no se bajaba y ibas ganando dinero, pero ganabas una cantidad brutal haciendo eso. Te pasabas dando vueltas a toda velocidad por toda la ciudad para ganar dinero y luego ya tenías pasta para lo que quisieras. Era Book Exploit, eso. Fue uno de los primeros juegos en el que no solo te dejaban matar civiles, sino que te premiaban por matar civiles. ¿Pero? ¡Masacre! Cuando cogías el ítem de la calavera, aquello era apoteósico. El tema frenético. Frenético. Sí. Sí, el asunto es que lo bueno de esto es que el propio juego te premiaba por ser un cabrón. Sí. El juego quería que mataras a civiles. No es como Carmageddon, que está ahí, tú puedes atropellarlo si quieres. No, el juego quiere que mates civiles. Claro. Están ahí para morir, sobre todo si tienes un lanzallamas en las manos. Efectivamente. De todas maneras, había una especie de misiones, que era con lo que mayormente conseguíamos los puntos, que eran o sicario o asesino. Y las misiones las conseguíamos mediante determinados coches que nos preguntaban, nos subíamos y nos decían: ¿quieres hacer tal misión? Sí. ¿No la quieres hacer? Pues no, le das a no y te baja automáticamente del coche. Y también las cabinas telefónicas, dime Zoe. Pregunta tonta, a ver si me equivoco, porque no recuerdo bien si era en el GTA 1 o en el 2, pero podías aceptar misiones de cabinas telefónicas, ¿no? Sí, es lo que acabo de decir. Era una de las maneras de aceptar las misiones. Dijiste coches. No, primero, mediante unos determinados coches, o también, de hecho la primera que consigues en el GTA 1 es por una cabina telefónica. Vale, está bien. Yo había jugado al 1 en PlayStation y el 2 en PC, y me acuerdo de los coches que corrían más, o por lo menos los que yo había descubierto, porque no me lo acababa, porque era un juego muy complicado para mí por aquel entonces. Pero el de Zaipatsu, el de la Z, corría la leche, y el de policía también corría. ¿Y sabes qué otro coche corría de la leche? Y en todos los GTA, los taxis. O es cosa mía, o esos coches son rapidísimos. Los taxis y los coches de policía. Sí. Bueno, los coches de policía es ya, bien, mismo, pero los taxis no, pero... corren de la leche. Y es una cosa que venía pensando yo para mí de todos los GTA, y estos taxis son la hostia. Una cosa que me gustaba mucho de GTA, tanto del primero como del segundo, era el diseño de los vehículos, que era como un muy diseño retro. Retrofuturista. Sí, estaba guay eso. Estaba muy bien. Y especialmente me gusta un modelo, que es el modelo de coche de policía exactamente de GTA 2, que me parece fantástico, muy bonito. Incluso para tener la perspectiva cenital chunga, ¿qué tal? Pues básicamente, ya veis, un juego muy básico, pero con unas claves para su éxito que gustaron a todo. No sé, libertad de acción, mapeo de normas, secretos ocultos, porque como siempre había objetos que recoger. La conducción temeraria, que era una de los alicientes principales, es la hostia conducir y matar gente, pues conducir y matar gente mola más. Y misiones sobre todo, de ambulancia, misiones de bomberos, misiones de todo. Y la masacre de civiles, la masacre de civiles era otra de las cosas interesantes. Y Oscar, dices simple, pero es simple hoy, pero en su día esto... Sí, sí, bueno, yo digo que es simple porque es... Pero vamos, simple ahora comparándolo con los GTA. Que los GTA tienen un desarrollo mucho más grande, me refiero, hay muchas más cosas que hacer. El concepto de los GTA es casi el mismo, pero en este caso es muchísimo más básico. Yo recuerdo que me abrumaba este juego, porque tenía tantas cosas, o sea, para aquella que no tenía, no había ningún juego que tuviera. Pero es igual, ni siquiera necesitabas hacer las misiones. Yo, por ejemplo, era feliz conduciendo a lo bestia y matando gente, y no necesitaba nada más. Sí, sí. De hecho, hasta me parecía un coñazo muchas veces pasar al lado de una cabina telefónica y tener que hacer una misión. Dime, Zoe. Yo, para mi desgracia, estoy con Jorge. O sea, como lo jugué en mis tiempos mozos, entre comillas, claro, mi inglés no estaba muy bien desarrollado y como esos juegos tampoco venían traducidos... El 2 sí. El 2 sí, pero yo hablo del 1, o sea, y es en plan, joder, no sé qué tengo que hacer. Vamos a matar y a robar coches. O sea, no te daban muchas más opciones si no sabías inglés. Y bueno, voy terminando ya, porque ahora en Quack hay una nueva medida y 57 cortan, o sea que voy a decir que gráficamente era un pestiño en todas sus versiones, un pestiño agradable, pero un pestiño al fin y al cabo. No te arden los ojos. Y que ya de aquella había marketing viral, desde Rockstar, bueno, aquella BMG, contrataron a una persona para que difamara el juego en diversos medios. Y claro, consiguieron una publicidad brutal. Y desde el primer GTA hasta ahora, hasta nuestros días, esto ha venido pasando y auspiciado, como no, por Rockstar. Y ya está, finiquitado el retro, decir que GTA es un clásico, mejor dicho, un puto clásico, y que siempre será la polla. Y a título personal, salvando Vice City, que se puede considerar realmente como un spin-off de GTA, puesto que la ambientación es muy diferente de los demás juegos, para mí el mejor GTA es el 2. Para mí el mejor GTA... ¿Hay que sacar de la lista al Vice City? Sí, sí, hay que sacarlo. El GTA 4. Con no, todos los puñales que le metieron, yo prefiero el 4. De todas maneras, estoy de acuerdo con los puñales. GTA 4 nunca en la vida debe ser el GOTY de ese año, pero... Pero es que si me quitas a Vice City, tío, me quitas la vida. No, el mejor GTA, mejor GTA es Vice City, sin duda. Sin duda. Ya está. Sin duda, sí. Bueno, pues tenemos que irnos con la sección, la segunda sección favorita de Teo Jima. ¿Qué hemos aprendido hoy? No voy a ponerte eso. Sí, hombre, sí. No voy a ponerte eso. Hombre, reconoce que AC/DC es mejor que poner el... Es más, ¿por qué no hacemos esto con AC/DC? Bueno, se puede probar, pero ponme un tema guay. ¿Cuál? It's a long way to the top, por ejemplo. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Red Dead Redemption es un juegazo. No os dejéis engañar por las notas altas que le puedan dar o por lo bien que pueden hablar de él, sino probadlo y veréis que es un gran juego y que merece la pena. Y bueno, que GTA, sobre todo GTA 2, es la hostia. Bueno, yo he aprendido que siguen sin gustarme los sandbox, probar Red Dead Redemption, hacerle caso a Jorge, pero a mí siguen sin gustarme. Y... que es un coñazo venir a la emisora en verano porque hace un calor que te cagas. Yo, de hecho, no llevo los pantalones puestos, si es verídico. Una guarrada. Yo he aprendido que no me pilláis en otra de estas. Y ya os aviso, si cuadra viernes y una eliminatoria de España, yo no vengo. Ya podéis rogar, no lo vais a hacer, yo no vengo. Yo he aprendido que el tema de Gail pega con todo. Que los juegos del oeste molan la hostia. Y que en vídeo de Ralph Wild, porque se va a ver a CDC. Hijo de puta. Pues esto, el próximo que hemos aprendido hoy lo hacemos con el tema de Gail. Solo por hacer la coña, ¿vale? A ver si pega también. Bueno, por el chat, XX2 ha aprendido que la gente a veces no se da cuenta de las pequeñas cosas buenas de la vida. AlexKid91 ha aprendido que Gabe Newell se baña en caviar. Ralph Wild ha aprendido que... dice, bueno, textualmente, mis compañeros de Complejo Anda son la hostia y que Teo cada vez pone mejor música. AlexKid91 también ha aprendido que, bueno, lo dice otra vez, que Gabe Newell se baña en caviar. Eversman ha aprendido que los caníbales sustituyen a Eastwood en el icono de Western. Kutreman ha aprendido que en el oeste los pumas no eran los únicos que se te podían merendar. Pistolita ha aprendido que los vaqueros no saben nadar. OPT ha aprendido que los sandbox son mejor en PC. DAP1 ha aprendido que Steam tiene el objetivo de volver más pobres a los videojugadores y bueno, eso. Old Fox ha aprendido que los bugs de Rockstar molan. Skate FMA ha aprendido que Bonoman, aparte de chaqueteo, también se escaquea cual Kojima. ¿Y qué han aprendido por el foro, Teojima? Tenemos a MetaWolves, que dice que ha aprendido que los fallos del Red Dead Redemption están hechos a posta, sobre todo en su versión PS3. También ha aprendido que Rockstar sigue mostrando que ser un cabrón en un videojuego tiene su recompensa, le pese a quien le pese. Doctor Pollito dice que ha aprendido que España es mejor que Chile. Dumi dice que ha aprendido que Red Dead Redemption es un gran juego y que voy a tener muchas horas de vicio. Además, he aprendido que no se puede poner programa con la eliminatoria de España. Y bueno, por ahora es lo que hay. Pues, bueno... Espera, Posky nos dice que yo he aprendido que para poder estar aquí todos los viernes tendré que... Joder, ¿lo digo o no lo digo, tío? Bueno, dilo. Cojones, no está bueno, alguien va a tener que decirlo. Yo he aprendido que para poder estar aquí todos los viernes tendré que chupársela a mi jefe para librar los viernes, pero el complejo Landa lo vale. Pues data, esperaba tener guerra de imágenes con Angus, una pena que no esté, y Teo, pagarás. Pues yo he aprendido, ya para finalizar el programa, que Rockstar, pese a los bugs, pese a no ser un estudio que muestre tecnología gráfica en sus juegos y pese a los problemas que tienen sus desarrollos, es un gran estudio. Es gente que trabaja muchísimo, muchísimas horas al día, y la verdad es que con juegos como Red Dead Redemption e incluso los GTA, salvo... bueno, no voy a hablar. E4, a mí no me gustó, ¿vale? Pues me parece la hostia. Yo diría que le dan importancia a lo que realmente tiene importancia, que es los personajes y una buena historia. Y también he aprendido que nos vamos ahora a jugar a Team Fortress 2 en la quedada de Steam. Así que nos vemos en unos minutos y a todos los que no vengáis, nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda. Muy buenas noches y que tengáis un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. ¡Medic! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!